que le dicen ser mejores serán mejores después que yo esté muerto. Ok, man. Todos somos iguales. Sí, sí. Pero no pueden contra mí. Na, na, na, na. Yo cantante maleante, constante, sonante, implante. Que parte te sale, pal que resbale. Diamante que brilla, somos. Le afoca la luz a tus ojos como el plomo que le tono. Sonido que parte y traspasa la capa de ozono. Micrófono cualquier día que pinche la pista del DJ. Pa' que baile los breaking, para que suba tu mente. Este es mi estilo de vida. Desde ayer y por siempre. Este es mi estilo de vida. Desde ayer y por siempre. No es que te encante lo que vivan de veras. Antes que llegue el mayor y lo pongas en mierdera. Por nadie salga de padrino. No tienen nada que ver el lío y te pueden meter el tío. Cuando llegue un Mercedes y se te para el frente. Si estás en culebrado, ponte activo y pendiente. Cuando llegue un Mercedes y se baje el vidrio, sí. Empieza a rezar porque se acerca un homicidio. Cuando llegue un Mercedes y se abra la puerta, enfrenta a sus hombres que la muerte ya está cerca. Se suelta unos balazos como perrachilla. Y escucho esa baja por maldito de la chilla. La carrera va a empezar, presiona a tu tenis. Tú te mueres y yo regreso como en la vez Fénix. Soy un te despertaste, llega man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. La galera va a empezar, presiona tu tren. Y tú te mueres y yo regreso como el mafé Fénix. Are you ready? Te despertaste, llega man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. Empezar, así que presiona muy bien tu tren. Y que tú te mueres y yo regreso de nada. Feliz como el mafé Fénix. Ponte maldita como con el Trevi. Si no me canta más como heavy. Dice que eres el más fuerte. Sabiendo que eres el más débil. Are you ready? Te despertaste, llega man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. Play my game. Cuido el back, hasta represent Altilla. Moises once again, I'm reaching them. You red love and bend. I'm big, más melódico. Where's sweet love and bend. Y con tu tremide podrán pararme a mí. No te creo, tu falso malandreo. Porque es que tú hablas mucho, pero acciones no veo. Yo me lo meo, mandé con fantasmeo. Llegaron los que tienen el cachet y ustedes el puro chihuideo. En mi desplace muy largo y el tuyo muy corto. Tú estás vivo, ya sabes. Pero pareces un aborto. Y escucha ya el caso porque conciencia trastorno. El juego empieza con cámara sobre la mesa. Saqué pistola y no me saqué cerveza. Sorpresa, realeza que expresa de pesa. Con tanta crudeza, rima espesa. Que quita que se atraviesa. Rudeza, perico, fresa. Por gramo es que se pesa. ¿Sabes quién soy? El dueño de la empresa. Háblame claro y explica si estás tan pegado. Porque la mala presencia a partir que hayas cuidado. Si tienes tres y deberías andarla criado. Piensa que por molestiao eres on the ground. La carrera va a empezar, presiona tu tenis. Tú te mueres y yo regreso como el ave Fénix. Are you ready? Te despertaste, llega man. Are you ready? Te montas en la acera y te irá muy mal. Este tequila es de la vista, man. Que hay que cuidarse para matricular. Para quedarse, tú eres mi venao, tú sabes, soy el cazador, el papá de los helados. Yeah, yeah, with the motherfucking in the center in the house.